25 de mayo, 787, San Andrés de Giles. Es una dirección que para los oriundos de San Andrés de Giles es muy conocida. Y para los que bucean en la historia también. Pero estamos con Orlando Petty Ramos, que nos va a contar quién vivía en este solar de 25 de mayo, 787, acá en Giles, y qué pasó esa noche del 24 de marzo del 76. Orlando. Lo que pasó el 24 de la noche, que vinieron los gendarmería a buscarlo a Cámpora. Yo no sé si sería para matarlo, pero tirarlo más o menos unos 400 tiros. Esto lo voltearon todo. ¿Ves que es todo nuevo? Le rompieron todo, hicieron pedazos todo. Y el hijo, el que estaba en Buenos Aires, nos avisó que estaba en la lista de los 52. Bueno, entonces lo íbamos a ir a comer un asado y le avisamos, porque en el 55, cuando lo llevaron también detenido, el abogado de él, que era un hombre que estaba acá en Giles, que después fue ministro de él, le dijo: ¿cómo está Héctor vos? Y él levantó la botella de Villavicencio y dijo: yo estoy así. Bueno, dice, entonces vamos, si no tenés ningún problema, vamos. Y estuvo 4 años, 2 años encerrado y 2 años en... Así que estuvo en Chile. En Chile trabajando en un aserradero. Y la noche del 24, entonces, ¿a dónde se va? Terminó esto. Entonces, yo calculando eso, le dije, yo creo que se viene el golpe. Y él me dijo, ¿cómo es el golpe? Se viene el golpe, doctor. Yo no voy a elegir un lugar por si hay que disparar. Bueno, elegílo. Entonces fui a un primo mío y le dije, me prestó el campo para si llega a haber algún lío para esconderlo a Cámpora. Y me dijo, sí, para el Tortogo. Y justamente esa noche lo llevamos ahí, a la casa de un primo mío. Y ahí estuvo, y al otro día a la mañana salió con los custodias, con 3 custodias, y estuvieron 10 días recorriendo por Santa Fe y dormí en los moteles, hasta que después 2 amigos nuestros lo metieron en la Embajada de México.